Nosotros mismos podemos curar toda la hambruna, toda la injusticia y toda la estupidez existente en el mundo. Solo necesitamos reencontrarnos con el entendimiento, la sutileza y la inteligencia con que funcionan todos los sistemas naturales, de los cuales formamos parte. Bill Mollison.